tres canciones de este disco que han sonado mucho en Uruguay, Salto Uruguay, en una FM de allá. He hecho unas apariciones en la Radio Nacional Argentina también. Hemos estado en Colombia con el material sonando. Uh-huh. Costa Rica, y recientemente en dos ciudades de España, y hace poco contactó un productor de Londres. Entonces vamos bien, pues gracias, sí, también a esta, creo que es la punta de lanza, ¿o no? Se trata de ser feliz. Así es. La canción Se Trata de Ser Feliz, incluida en el álbum que se llama Detrás de las Cortinas, que es lo último que ha hecho Tato Enríquez, tratando de seguir adelante con la carrera que inició acá en El Salvador a fines de los 80 con el grupo Crisol. Invitado de lujo, hemos tenido invitados talentosos últimamente. La semana pasada estuvo uno de los mejores percusionistas que existen acá, el Tilo Pais, admirado por Santana. Y también estuvo un muchacho que creo que no lo conociste porque era demasiado joven. Él cantaba con la American Brass y todavía conserva muy bien la voz. Es más, hizo un show y se le oyó muy bien, pese a que ya no lo hace profesionalmente. Fíjate el talento que tenemos acá en El Salvador. Tato, ¿Qué tan ocupado? ¿Pasas bastante ocupadito? Sí, hay épocas del año donde queda muy poco tiempo para dormir. Pero hay otras épocas donde me relajo casi siempre, es a fin de año, donde me gusta estar más tranquilón con la familia. Quisiste estar tranquilón aquí en familia, pero no has podido, porque he visto que has andado. Primero creo que estuviste en un hablatorio, que les dicen conversatorio ahora, ¿verdad? Allá en un teatro nuevo, al menos así lo ubican, que creo que es de la Embajada de España. Así es, del Centro Cultural. La Casa Tomada. Sí. Sí, yo voy a poner otra, va a ser la Casa Fumada. Ah, está bueno. Creo que ahí estuviste con la gente de los derechos de autor de acá, ¿no? Exactamente, bueno, era dentro del marco de un taller de comercialización de música. Entonces, vino así como que, como anillo al dedo, como dicen, porque hay las generaciones de ahora creo que están obviamente mucho más informadas de lo que estuvimos nosotros, porque a mí la computadora me ha llegado muchos años más tarde. Uh-huh. Entonces tampoco soy muy cibernético, aunque sé que tengo que estar presente en lo que son redes sociales y todas estas cosas, pero ya por ejemplo yo no producía música antes en la computadora, no. Nosotros teníamos que ir a un estudio, uh-huh. Ensayábamos mucho para no ir a regarla ahí a la hora. Sí, y para no pagar tanto. Y de preferencia una de mínimo 16 canales. Sí, exacto. E ir grabando canal por canal. Definitivamente. Entonces, hoy es otra manera de concebir la creación, pero creo que lo más importante y lo que le he tratado de transmitir a ellos, que tienen muchas inquietudes, porque me dicen cómo se hacen o cómo hiciste para lograr colar éxitos o tener éxitos a nivel internacional. Y yo parto siempre de lo mismo, esta es la semilla, ¿verdad? Lo que importa es lo que va a dar el árbol o la flor bonita. Entonces la canción sigue siendo lo más importante. La canción es una obra y hay que tratarla como tal. Entonces puede ser muy bonito todo lo que hay alrededor, pero si la canción en sí no tiene el valor suficiente como para desarrollarse, pues no va a trascender. Entonces, esta industria de la música sigue siendo basada en buenas canciones. ¿A qué vamos a ver a un artista a un concierto? A oír sus temas. A oír sus canciones. ¿Qué es lo que hace la carrera de un cantante? Creo que también hay mucha gente que no se imagina que podés vivir de las regalías producidas por tus canciones. Definitivamente. Definitivamente que sí. E incluso, ¿quién fue? Estaba leyendo hace poco que Linda Ronstadt, una de mis favoritas de antaño, está bastante mal, ya no hace presentaciones porque le ha dado Alzheimer. Yeah. Entonces, ella ahora ha hecho un libro. ¿Por qué? Porque no tiene aquello. Sus discos se siguen vendiendo, pero ella como intérprete no tiene tanta participación como el compositor. Exacto, sí. Definitivamente. Y obviamente la presentación en vivo para un artista es la base de donde entra el ingreso, ¿verdad? Es donde entra la parte económica, es cada vez que un artista se presenta. Ahora, ha cambiado tanto la cuestión de la venta de la música, que poco a poco se está regularizando o está llegando a un punto de equilibrio, pero ha habido toda una época de hace 7-10 años en donde ha habido mucha fuga de trabajo intelectual por la misma piratería, por el mismo download uh-huh. incontrolable, ¿verdad? Entonces, el artista ahora pues gana únicamente de pararse a cantar. El disco se volvió ya un material extra. Accesorio. De promoción. De promoción. Que de promoción. También es algo que hay que tener en la mano, porque si no tienes un disco es como que no tienes nada. O sea, ¿qué es lo que hiciste? Volvemos a lo que comentaste. Bueno, vos desde que entraste aquí estás con ganas de cantar. Entonces, sí. Cantemos. Y hablo demasiado, ¿eh? No. Está bien porque, mira, no todos los días tengo el gusto ni el honor de estar hablando con alguien que fue invitado a formar parte de la Academia de los Compositores. Exacto. Número uno. Y número dos, ganador de un Grammy. Fíjate, ya tenemos ganadores de Grammy, ganadores de Emmy y ganadores también de Oscar acá en El Salvador. Qué rico. Vapo. Arriba El Salvador. Tú amor entró sin avisar y consiguió quitar mi oscuridad. Mi corazón no pudo evitar la seducción de tu dulce mirar. Has puesto un pie en mis sentimientos, vas a bordo de mis sueños, de mi nube personal. Por ti he vuelto a suspirar. Me hace sentir que soy fuerte a pesar de lo débil que soy en verdad. Por ti me espera mucho más. Un mapa de amor que me ayude a llegar a tu beso sin final. Ángel de amor, gracias por venir con tu canción hasta mi latir. Has puesto un pie en mis sentimientos, vas a bordo de mis sueños, de mi nube personal. Por ti me espera mucho más. Un mapa de amor que me ayude a llegar a tu beso sin final. Un mapa de amor que me ayude a llegar a tu beso sin final. La canción se llama Mapa de Amor y forma parte de las incluidas en el último trabajo de Tato Enríquez, que se llama Detrás de las Cortinas. Y es un así beso es sin final. Así es. Qué rico, dichoso, porque aquí desgraciadamente no somos ese beso, somos un programa con final. Y ya vino la bruja, que viene en su escoba, y la escoba la agarra y la pone detrás de la puerta, porque le ha dicho la abuelita que cuando una visita no es muy querida, refiriéndose a mí, no a ustedes, lo ponen detrás de la puerta para irme. Así es. Entonces, antes de irnos, creo que todavía queda chancecito para que nos deleites con una más. Tato Enríquez, miembro de Crisol en otra época, hizo historia acá en El Salvador a finales de la década del 80, en la emisora donde trabajaba Carlos Bautista, que era la doble S. La doble S, Super Estéreo, la que puso de moda el español. El español. Entonces ahora ya con más millas recorridas, ya con un buen bagaje, incluyendo 3 nominaciones al Grammy, un gane y muchos trucos aprendidos en el camino, ¿no? Así es. Y con ganas de seguir trabajando mucho más. Claro, claro, con muchos más proyectos por enfrente, y no quisiera despedirme sin invitar a la gente. Vamos a hacer un conciertito el día jueves a las 7 de la noche en un cafecito que se llama Café Olivos, que está en los bajos del Hotel Princess Hilton, en la Zona Rosa. Así que para que los que quieran ir a compartir conmigo estas canciones que estoy promoviendo este disco, y algunas de las canciones que afortunadamente han sido grabadas y famosas, ahí estaremos. ¿Jueves? Próximo jueves a las 7 de la noche. ¿En los Olivos? Café Los Olivos, en los bajos del Hotel Princess. Parqueo gratis para todos. Ah, es cierto, ahí debajo, ¿verdad? Sí. Exacto. Sí, entren con confianza, no. Exacto. Lo vayan a dejar ahí frente a McDonald's ni nada por el estilo. Bueno, así Tato, es. Entonces, despidámonos musicalmente. Claro que sí, esto se llama... Y muchas gracias, muchas gracias por haber, Sergio, venido. Ha sido un placer conocerte, gracias, platicar con vos. Porque yo sé que has estado bien ocupado, has andado con Pencho y Aida, he visto que te han hecho notas en la prensa gráfica, en Más, estuviste también en Radio El Salvador. Así es. Anduviste, ¿con quién más? creo ayer que, en la club. Con Luis Wilson. Y también con Luis Cotto. Exacto. Sí, qué bien. Bueno, gracias por haber venido aquí a Vox FM a 1900 ayer también. Gracias. Aunque parece que te has ido, no estás tan lejos todavía de mí. Yo sigo hablándole al oído a ese fantasma que se viste de ti. Si tanta ausencia no se despidió, sigues aquí. Te vi en la sala, en el bar, detrás de las cortinas, en la cama, a la par, en todas las esquinas. Me fumo el tiempo estando en casa. No soy el mismo desde que te perdí. Y hago el amor con tu fantasma. Es tan patética mi vida sin ti. Si tanta ausencia no se despidió, sigues aquí. Te vi en la sala, en el bar, detrás de las cortinas, en la cama, a la par, en todas las esquinas. En la sala, en el bar, detrás de las cortinas. Buenas, hablo con el señor Fuentes. Así es. Mire, le hablamos de la 94.5. El motivo de mi llamada es para informarle que tenemos reporte de que usted no nos ha estado escuchando por varios días. Ajá. Y quisiera saber, pues, por qué razón ha sido. Mire, es que fíjese que se ha quedado sin pila mi radiograbadora. Ajá. Sí, pero usted comprenderá que, pues, varios días sin escucharnos, esto, pues, le genera mora. Sí. Y nosotros queremos complacerlo y darle buena atención. Sí, mire, si yo soy fiel oyente de la radio, si ahí lo que pasa es que Canito se comió el cable de la computadora, ¿y cómo le enciendo? Sí, lo entiendo, las mascotas, ¿verdad? ¿Y como a partir de qué hora podríamos contar con su sintonía? En un ratito. Bueno, le recuerdo que esta llamada está siendo grabada y monitoreada por control de calidad de la 94.5. Gracias. Vox FM, el que sabe, sabe.